Hola, buenas noches. Elena Villegas, tras el cristal del control técnico, y Alberto Sansegundo, que de este lado del micrófono os da cuenta semanalmente del fruto de su libre creación radiofónica, os saludamos e invitamos a pasar con nosotros una hora de radio que esperamos os resulte interesante y placentera. Esta noche cerramos la serie que, iniciada el lunes pasado, Buscando Leones en las Nubes ha querido dedicar a Simon & Garfunkel. El dúo norteamericano, de cuyos comienzos bajo ese nombre, tras años de actuaciones en solitario o con denominaciones diversas, se cumplen ahora las 5 décadas y media, pobló mi adolescencia con sus bellísimas canciones, cuya evocación, en estos días de adultez avanzada, por ser eufemístico, me llena de recuerdos y melancolía, de apenada nostalgia y ambivalente tristeza, hecha de cariñosa añoranza y una algo desasosegante pesadumbre. Tras la emisión precedente, centrada en el segundo disco de la pareja, Sound of Silence, hoy quiero ofreceros el álbum de más honda implicación en mi vida de entonces, también el más significativo y premiado del grupo, sin duda su obra maestra, Bridge Over Troubled Water. Las 11 canciones del disco, con la coda final de otras 3 de otras grabaciones de esos años, componen un programa en el que antes de cada tema os leeré sus correspondientes letras, a partir de la traducción de Marta Olmos Gil para el libro sobre el dúo publicado por la editorial Fundamentos en 2011. Todas, salvo la de Bye Bye Love, obra de los Everly Brothers, son de la autoría de la pareja. Me he servido también para completar las traducciones de la página simonandgarfunkel.es, un extraordinario arsenal de interesantes informaciones sobre nuestros invitados de esta noche. Espero que disfrutéis de la emisión. Puente sobre aguas turbulentas. Cuando estés cansada y te sientas poca cosa, cuando tengas lágrimas en los ojos, yo te las secaré todas. Estoy a tu lado. Cuando lleguen los momentos difíciles y sea imposible echar mano de un amigo, como un puente sobre aguas turbulentas, me tenderé. Cuando te sientas abatida y acabada, cuando te quedes en la calle y la noche caiga con toda su dureza, yo te consolaré, me pondré de tu parte. Cuando se cierran a la oscuridad y el dolor lo envuelva todo, como un puente sobre aguas turbulentas me tenderé. Sigue tu rumbo, niña de plata, no te pares, tu momento ha llegado, todos tus sueños se van a hacer realidad, mira cómo resplandecen ya. Si necesitas un amigo, yo iré navegando detrás de ti. Como un puente sobre aguas turbulentas, yo apaciguaré tu espíritu. Like a bridge over trouble. El cóndor pasa. Si pudiera. Preferiría ser un gorrión que un caracol. Sí, lo preferiría. Si pudiera, sin duda lo preferiría. Preferiría ser un martillo que un clavo. Sí, lo preferiría. Si tuviese que elegir, sin duda lo preferiría. Lejos. Preferiría navegar lejos, como un cisne que está aquí y desaparece. El hombre envejece todos los días y le da al mundo su más triste sonido. Su más triste sonido. Preferiría ser un bosque que una calle. Sí, lo preferiría. Si pudiera, sin duda lo preferiría. Preferiría sentir la tierra bajo mis pies. Sí, lo preferiría. Si tuviese que elegir, sin duda lo preferiría. Lejos. Preferiría navegar lejos, como un cisne que está aquí y desaparece. El hombre envejece todos los días y le da al mundo su más triste sonido. Su más triste sonido. Surely would. Cecilia. Cecilia, estás destrozando mi corazón. Estás debilitando mi habitual seguridad. Oh, Cecilia, me arrodillo ante ti suplicándote por favor que vuelvas a casa. Una tarde estaba haciendo el amor con Cecilia en mi habitación. Me levanté para lavarme la cara y cuando volví, alguien había ocupado mi lugar. Cecilia, estás destrozando mi corazón. Estás agitando mi habitual seguridad. Oh, Cecilia, me arrodillo ante ti suplicándote por favor que vuelvas a casa. Alegría, me ama de nuevo. Me caigo al suelo de risa. Mantén satisfecho al cliente. Chico, es genial estar de nuevo en casa. El hogar es donde quiero estar. He estado en la carretera mucho tiempo, amigo mío, y si has pasado por eso, estoy seguro de que me darás la razón. Es siempre la misma historia. Donde quiera que voy soy calumniado, difamado, escucho palabras que nunca había leído en la Biblia. Estoy solo un escalón por encima del limpiabotas, a dos pasos de la frontera del condado, solo por intentar mantener satisfechos a mis clientes. El ayudante del sheriff me dijo, «Dime a qué has venido, muchacho. Es mejor que cojas tus cosas y te largues. Eres un chico conflictivo y la puedes liar más aún». Es siempre la misma historia. Donde quiera que voy soy calumniado, difamado, escucho palabras que nunca había leído en la Biblia. Estoy solo un escalón por encima del limpiabotas, a dos pasos de la frontera del condado, solo por intentar mantener satisfechos a mis clientes. Home is where I wanna be. I've been on the road so long, my friend. And if you came along, I know you couldn't disagree. It's the same old story, yeah. Everywhere I go, I get slandered. County. Tell me what you come here for, boy. You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into poor. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered. Hasta la vista, Frank Lloyd Wright. Hasta la vista, Frank Lloyd Wright. No puedo creer que tu canción se haya ido tan pronto. Apenas he podido aprender la melodía. Tan pronto. Recordaré a Frank Lloyd Wright y todas las noches en las que componíamos armonías hasta el amanecer. Nunca me he reído tanto. Hasta la vista, hasta la vista. Vendrán arquitectos y más arquitectos y nunca cambiarán tu punto de vista. Cuando estoy sin ideas, hago una pausa y pienso en ti. Hasta la vista, Frank Lloyd Wright, y todas las noches en las que componíamos armonías hasta el amanecer. Nunca me he reído tanto. Hasta la vista, hasta la vista. So long, Frank Lloyd Wright. I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon, so soon. I'll remember Frank Lloyd Wright all of the nights we'd harmonize till dawn. I never left so long, so long, so long. Architects may come and architects may go and never change your point of view. When I run dry, I stop a while and think of you. So so long, so long, so long, so long, so long, so long. El boxeador. No soy más que un pobre muchacho. Por eso raras veces se cuenta mi historia. He malgastado mis fuerzas por un puñado de palabras dichas entre dientes. Así son las promesas, todo mentiras y burlas. Sin embargo, uno oye lo que quiere oír y no hace caso de lo demás. Cuando dejé mi hogar y mi familia, no era más que un chico rodeado de desconocidos en el silencio de una estación del tren, huyendo asustado, intentando pasar desapercibido, buscando los barrios más miserables a los que suelen ir los mendigos, frecuentando sitios que solo ellos conocen. Estuve buscando un trabajo pidiendo solo el salario mínimo, pero no conseguí más oferta que un ven de las putas de la Séptima Avenida. Tengo que admitir que hubo veces, cuando me sentía muy solo, que busqué consuelo allí. Y deseaba ordenar mi ropa de invierno y abandonar, volver a casa, a donde los inviernos de Nueva York no me partiesen el corazón, deseando irme a casa. Ahora los años han pasado por mí, y todos han sido iguales. Soy más viejo que antes y más viejo de lo que seré. Eso no es algo fuera de lo común. No, no es raro que después de cambios y más cambios, sigamos siendo más o menos los mismos. Y después de los cambios, sigamos siendo los mismos. En el iluminado cuadrilátero hay un boxeador, un luchador profesional que lleva las marcas de cada guante que lo tumbó y lo hirió hasta hacerle gritar con ira y con vergüenza: «Abandono, abandono, vuelvo a casa». Pero el luchador sobrevive. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home.

El único chico vivo en Nueva York. Tom cogió su avión justo a tiempo. Sé que todo le irá bien. Vuela hacia México. Y aquí estoy yo, el único chico vivo en Nueva York. Consigo todas las noticias que necesito en el parte meteorológico. Puedo reunir todas las noticias que necesito en el parte meteorológico. No tengo nada que hacer hoy, salvo sonreír. Aquí estoy, el único chico vivo en Nueva York. La mitad de las veces nos marchamos sin saber a dónde, sin saber a dónde. La mitad de las veces nos marchamos sin saber a dónde. Tom cogió su avión justo a tiempo. Sé que estabas ansioso por volar. Deja que tu honradez brille, que brille igual que brilla sobre mí. El único chico vivo en Nueva York. El único chico vivo en Nueva York. ¿Por qué no me escribes? ¿Por qué no me escribes? Estoy desterrado en la selva. Estoy ansioso por oírte. Mándame una postal. Estoy esperando con ansiedad poder estar a tu lado. ¿Por qué no me escribes? Sé que algo no va bien y que debería estar ahí. Quizá todo esté perdido, pero no puedo pagar el precio de un billete de avión. Dime por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no me escribes? Una carta alegraría mi tarde más triste. Échala al buzón hoy, incluso si es para decirme que me vas a dejar. Lunes por la mañana, estoy sentado al sol esperando y deseando que llegue el correo. Martes, ni una palabra. Miércoles, jueves, ni rastro. Me he bebido media botella de yodo. Viernes, ay de mí, me voy a colgar del árbol más alto. ¿Por qué no me escribes? ¿Por qué no me escribes? Adiós, adiós, amor. Adiós, adiós, amor. Adiós, adiós, felicidad. Hola, soledad. Creo que voy a llorar. Adiós, adiós, amor. Adiós, adiós, dulce caricia. Hola, vacío. Siento que podría morir. Ahí va mi chica con otro nuevo amor. Se la ve muy feliz y yo estoy muy triste. Ella era mi chica hasta que él apareció. Adiós a la historia de amor que habría podido ser. Adiós, adiós, amor. Adiós, adiós, felicidad. Hola, soledad. Creo que voy a llorar. Adiós, adiós, amor. Adiós, adiós, dulce caricia. Hola, vacío. Siento que podría morir. Se acabó la historia. Se acabó el amor. No volveré a contar las estrellas del cielo. Y he aquí la razón por la que soy tan libre. Mi amada chica me ha abandonado. Adiós, adiós, amor. Adiós, adiós, felicidad. Hola, soledad. Creo que voy a llorar. Adiós, adiós, amor. Adiós, adiós, dulce caricia. Hola, vacío. Siento que podría morir. Canción para quien la pida. He aquí mi canción para quien la pida. Pídemela y la tocaré tan dulcemente que te haré sonreír. Esta es mi melodía para quien la quiera. Acéptala, no la rechaces. He estado esperando toda mi vida. Pensándolo bien, he estado triste. Pensándolo bien, estaría más que contento de cambiar mis maneras para quien lo pida. Pídemelo y tocaré todo el amor que llevo dentro. Here is my song for the asking. Ask me and I will play. So sweetly I'll make you smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. Thinking it over, I've been sad. Thinking it over, I'd be more than glad to change my ways. For the asking, ask me and I. All the love that I hold inside. Señora Robinson. Brindemos por usted, señora Robinson. Jesús la ama más de lo que usted cree. Que Dios la bendiga, señora Robinson. En el cielo hay un lugar para los que rezan. Nos gustaría saber algo de usted para nuestros archivos. Nos gustaría ayudarla a aprender a ayudarse. Eche un vistazo a su alrededor. Todo lo que ve son miradas compasivas. Dese una vuelta por los jardines hasta que se sienta como en casa. Brindemos por usted, señora Robinson. Jesús la ama más de lo que usted cree. Que Dios la bendiga, señora Robinson. En el cielo hay un lugar para los que rezan. Escóndalo en un lugar oculto al que nunca vaya nadie. Póngalo en la despensa, al lado de los bizcochos caseros. Es un secretillo. No es más que el affair de los Robinson. Lo más importante es que lo mantenga en secreto para los niños. Señora Robinson, Jesús la ama más de lo que usted cree. Que Dios la bendiga, señora Robinson. En el cielo hay un lugar para los que rezan. Sentado en un sofá el domingo por la tarde, asiste al debate de los candidatos. Ríase de ellos, gríteles, pero cuando tenga que hacer su elección, lo mire por donde lo mire, saldrá perdiendo. ¿Dónde te has metido, Joe DiMaggio? La nación entera vuelve hacia ti sus solitarios ojos. ¿Qué tiene que decir, señora Robinson? Joe, el bateador, la ha dejado y se ha alargado. the sun. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. You all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Nublado. Nublado. El cielo está gris y blanco y nublado. A veces creo que está pendiendo sobre mí, y son 100 millas de autostop. Soy un niño harapiento, sonrisa puntiaguda pintada con los dedos. Dejé a mi sombra esperando un rato carretera abajo. Nublado. Mis pensamientos están dispersos y nublados. No tienen fronteras ni límites, resuenan y se hinchan. De Tolstoy a Campanilla, de Berkeley a Carmel. Tengo algunas fotos en el bolsillo y mucho tiempo que matar. Oye, solcito, llevo mucho tiempo sin verte. ¿Por qué no pareces si me haces alucinar? Estas nubes se adhieren al cielo como un flotante porqué y se demoran allí para morir. No saben a dónde van. Y, amiga mía, yo tampoco. Nublado. Cloudy, the sky is gray and white and cloudy. Sometimes I think it's hanging down on me. And it's a hitchhike 100 miles. I'm a ragamuffin child. Pointed finger, painted smile. I left my shadow waiting down the road for me a while. Cloudy, my thoughts are scattered and they're cloudy. They have no borders, no boundaries. They echo and they swell from Tolstoy to Tinkerbell, down from Berkeley to Carmel. Got some pictures in my pocket and a lot of time to kill. Hey sunshine, I haven't seen you in a long time. Why don't you show your face and bend my mind? These clouds stick to the sky like a floating question mark. They linger there to die. They don't know where they're going, and my friend, neither do I. Cloudy, cloudy, cloudy. Sujeta libros. Fue toda una época. ¿Qué época aquella? Fue un tiempo de inocencia, un tiempo de confidencias. Hace ya tanto, debió ser en... Conservo una fotografía. Cuidad vuestros recuerdos. Son todo lo que os queda. And what a time it was, it was a time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Así, de un modo tan dulce, tan triste también, finaliza Buscando Leones en las Nubes esta noche, con el espacio con el que cerramos el ciclo de dos dedicado a Simon & Garfunkel, el excepcional dúo norteamericano que en su momento marcó una época en la música popular del mundo entero y que, aún hoy, casi 60 años después de su aparición, siguen sonando actuales y vivos, sus canciones clásicos indiscutibles del folk rock. Confío en que la quizá algo lacrimógena nostalgia que transpira cada uno de los minutos de nuestras emisiones en estas dos últimas semanas, haya podido interesaros y conmoveros, además de permitiros disfrutar de dos discos excepcionales, Sound of Silence y Bridge Over Troubled Water, que os hemos ofrecido en su integridad, junto con otras 8 espléndidas canciones del dúo. Con esa esperanza nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como creador de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.